Ayer cuando conocí a Margarita, pensé que toda mi vida iba a ser feliz. Ayer cuando conocí a Margarita, pensé que toda mi vida iba a ser feliz. Hoy vivo decepcionado en la vida, al ver que no la pude conseguir. Hoy vivo decepcionado en la vida, al ver que no la pude conseguir. Hoy vive subiendo Eduardo Campillo, tal vez como la quería con loca pasión. Mi Dios le ha mandado un negro destino, y hoy vive regalando su amor. Mi Dios le ha mandado un negro destino, y hoy vive regalando su amor. En la vida no le guardo rencor, porque para mí haya sido muy buena. Pero si el destino nos traicionó, la dejaré de querer cuando muera. Pero si el destino nos traicionó, la dejaré de querer cuando muera. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh